no hay autogestión sin el Estado. Y eso es un, a veces, un desconocimiento nuestro. Lo que pensamos que autogestión es resolver nosotros mismos solos y el Estado está allá. No, el Estado tiene que ser nuestro compañero, tiene que ser del pueblo, es parte de la construcción de poder, es a tomar el poder del Estado, que significa tomar y manejar los recursos materiales, los recursos básicos, los recursos energéticos, todas las capacidades. Tenemos que construir esa perspectiva de poder, por lo cual esta lucha de la autogestión es una lucha esencialmente política.